Bueno, acá está Silvia Martínez. ¿Cómo andas, Silvia? Muy buenos días, sin aliento. Subir desde Carlos Gardel hasta 18 de julio. Es subida también ahí. Ahí te das cuenta de que, en fin, 30 años no digas. Fue hace 40. No digas. Bueno, Silvia, pero viene de un baqueteo en Brasil importante. Además de ir a ejercer el abuelazgo, también participar en las reuniones paralelas al G20, ¿no? Ninguna pavada. Exactamente, sí, mira. Abuelas realmente. Son las de ahora. Fue muy interesante porque, digamos, a pesar de que realmente, viste, la casa y dos jóvenes nietas que están haciendo liceo, pero aún no están en edad de manejarse independientemente, menos claro. En una ciudad como Río de Janeiro, tan grande y tan compleja. Ah. Entonces, los horarios, en fin. Pero sí, tuve la posibilidad y lamenté no tener más posibilidades, de hecho, de participar en algunas actividades que se organizaron prácticamente de un minuto a otro. Y eso tiene una explicación que recibimos. Hubo y hay en los grandes movimientos sociales históricos de Brasil, tanto las organizaciones de las favelas como las organizaciones campesinas, el Movimiento Sin Tierra, los pequeños agricultores, por nombrar las claro. más conocidas acá, hubo un parteaguas tremendo, gigantesco, en relación a la postura que había que tener frente al G20. Entonces, exactamente, entonces un ala muy importante de esas organizaciones dicen no vamos más a legitimar el G20, el gobierno, los gobiernos, las delegaciones a través de la participación en la cumbre social organizada institucionalmente por el gobierno. No vamos a legitimar más ese espacio no es el nuestro, ese espacio es el de los opresores, ese espacio es el de nuestros enemigos. Y organizan a último momento, a las apuradas, sin tener locales, sin conseguir locales, porque ahí todo el mundo institucional claro. y político sistema se suma, a negarles los espacios, a interponer cuestiones de seguridad, etcétera. Entonces, arman un tribunal de los pueblos contra el G20, el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo, a las patadas, de golpe, con una participación enorme. Entonces, vos tenías parte del MST sentado en las mesas de la cumbre social. Claro. Parte del MST en un centro cultural que está, por suerte, no muy lejos de mi casa. Claro. Con 1000 y pico de personas, podían haber sido muchísimas más. Y lo que a mí más me impactó fue en ese tribunal asistió a último momento y de la nada a Aleida Guevara sí, la claro. hija del Che, Henri Boisrolland, nuestro querido compañero amigo de la resistencia haitiana, y a los dos días se organiza una marcha en Río de Janeiro. Llueve, pero así, esas lluvias que vos decís. Como para no fuera nadie. No puedo creer que caiga tanta agua junta. En el borde del mar, en Copacabana, decenas de miles de jóvenes, inmensa marea joven por Haití, Palestina y los pueblos agredidos. Claro. Bueno, los carteles eran. Te podés imaginar, Lula, ¿qué pasó con la reforma agraria? Lula, cortar relaciones con Israel. Lula, las balas que matan en Palestina son las balas que matan en Brasil, denunciando el tráfico, yo lo llamo tráfico, a ese mercado, el tráfico de armas. Y así todo, en fin, banderas cubanas, impresionante cantidad de banderas de Cuba. Me traje una, me regalaron una, me traje una de regalo. Venía, yo andaba buscando a Henry, en medio de esa multitud pasa una gurisa hermosa, ¿viste? Y me entrega una bandera cubana y ahí salí yo con mi bandera. Y a Leida Guevara, que está jugando un papel importantísimo. Muy bueno. La otra vez escuché, por lo de Palestina, que decía, yo soy médica, tengo que ir para ahí, yo puedo hacer algo ahí, ¿no? Y ahora estaba en Brasil con el G20. Importantísimo. Bueno, una de las cosas que subrayó, uno de los hechos que subrayó Mireille Fanon anoche en su charla sobre genocidio, apartheid, colonización, los casos de Palestina y Haití. Una de las cosas que ella subrayó fue el precio que han pagado durante décadas los países que han abandonado el modelo occidental, el modelo capitalista, el modelo de los países colonizadores, y nombró evidentemente a Cuba, también algunos países africanos como Siria, el precio que pagan los países que han en su devenir roto con el paradigma, con el modelo único, global, mundial de gobierno que hemos conservado desde la colonia hasta el día de hoy, sin llegar o atreverse o considerar o hacer simplemente la posibilidad de romper con el modelo, ese modelo hegemónico, ese modelo que es el más poderoso y que maneja el mundo, buena parte del mundo. Y que Fanon plantea de una manera muy interesante, es una línea de pensamiento para profundizar y tener más en cuenta también en los análisis. Ella dice, el capitalismo comienza con el primer español poniendo un pie en la isla, la española, en el primer día de la colonización. Ahí, dice ella, empieza el capitalismo, porque el robo de bienes naturales, el robo del oro, es lo mismo que sigue sucediendo hasta hoy. Silvia, vamos a hacer la pausa, porque así entramos, porque nosotros decimos Fanon, bueno, ¿de quién estamos hablando? Claro. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo? Porque está de gira, además, ha estado en otros países. Pero ahora enseguida de la pausa, seguimos conversando con Silvia Martínez. Bueno, seguimos ahora sí con Silvia Martínez y... Nosotros decíamos temprano, Silvia viene para contarnos qué pasó ayer, porque ayer era el conversatorio que se había convocado, ¿no? Seguro. Ayer fue una charla convocada, organizada y convocada por las organizaciones que participan, que forman parte de la Coordinación por Palestina, y las compañeras y los compañeros de la Comisión por Haití. Claro, claro. En defensa de Haití. Histórica Comisión de Defensa de Haití. Porque ella además está con un perfil contra el racismo, ubicándolo en estos tiempos, ¿no? Exactamente. Ella es su especialidad, digamos, ¿no es cierto? Ella forma parte de un organismo de UNESCO, si yo no me equivoco, me dieron por qué ha hecho tantas cosas esta mujer en su vida, pero es una comisión de trabajo, no sé cómo es que se llaman, en relación al racismo y claro. La exclusión de las poblaciones originarias. Por ejemplo, ahora estuvo en Chile, en donde se dedicó a recorrer las comunidades mapuches, a relevar la realidad del racismo aplicado en Chile sobre los pueblos originarios, los pueblos autóctonos. Ahí está. Y ella no estuvo, por lo que escuché, no fue una visita relámpago. Ella estuvo un tiempito ahí. Estuvo unas cuantas semanas, sí, recorrió y fue al sur de Chile y se entrevistó con las familias de los presos políticos y tomó cuenta de los casos de los presos políticos, de las presas políticas, para hacer los planteos también en Naciones Unidas, en el entendido de que el mecanismo del racismo y el mecanismo de la colonización de las tierras de las naciones originarias forma parte de una total ilegalidad y que debe ser denunciada y juzgada muy fuertemente. De hecho, ella rechazó la invitación de Gabriel Boric a reunirse con el gobierno y les dijo: ustedes reprimen a los pueblos originarios, ustedes actúan como colonos, yo con ustedes no tengo nada que hablar. Yo lo retraduzco a mis palabras. Me imagino además que Boric la habrá invitado para reunirse por el apellido, por Fanon, porque hay que decirle a las generaciones actuales quién era el padre de ella, ¿no? Porque el nombre impacta enseguida. Ahí está, porque Franz Fanon, nacido en las islas de dominio francés, las colonias, Francia sigue teniendo hasta el día de hoy, participa en la Guerra de Liberación, él estudia psiquiatría, es negro, claro. Participa en la Guerra de Liberación en Argelia, es un militante revolucionario, como psiquiatra en la ciudad de Blida, en Argelia. Muy joven médico, atiende enfermos, heridos, en medio de la lucha de liberación nacional, claro. Llevada adelante por el Frente de Liberación Nacional de Argelia, contra la Francia, claro, colonizadora, y contra el millón y pico de colonos franceses, abusadores que tenía Francia en Argelia, explotando a la población. Y él escribe dos libros, él escribe mucho, ¿no? Escribe artículos de prensa, tiene una gran relación con el mundo de la militancia en Francia para la liberación de los pueblos africanos. Pero escribe dos libros fundamentales. Escribe un libro que es un libro que relata la alienación, no solo personal, sino no solo individual del ser, sino política, que se llama Máscaras Blancas, Pieles Negras, y escribe otro libro fundamental que se llama Los Condenados de la Tierra, en donde analiza la situación de los pueblos colonizados y dice esto mismo que Mireille, desde su perspectiva y a través de su conocimiento de los pueblos y su análisis político, y ella lo subrayó muchas veces, hace de las realidades que vivimos hoy. Claro. El colonialismo enferma y mata, el colonialismo degenera al individuo y el colonialismo no ha cesado de ser colonialismo desde que el mundo colonial, imperialista, europeo, Francia, Gran Bretaña, ¿no? España, en aquellas épocas, desde la colonización de América a nuestros días, sigue en esa estrategia de quitarle la condición humana al que va a ser colonizado, robado, claro, estafado, y para apropiarse de territorios, bienes y fuerza de trabajo de las poblaciones colonizadas, oprimidas. En la colonización de nuestro continente se trae mano de obra africana, se secuestra a millones y millones de africanos para trasladarlos esclavizados en barcos a venir a trabajar aquí. Hacer que, y bueno, a explotar los bienes naturales y los territorios en beneficio de las colonias centrales. Parece que estuvieras hablando de ahora, de estos tiempos. Es que lo que, claro, es que vienen, seguimos, en avión ahora, es la única diferencia. Seguimos hablando de lo mismo. Sí, sí, seguimos, sí, hablando de lo mismo. No traen a los esclavos, sino que lo hacen con los... Esclavizan. Bah, no sé si... Desclavizan... Como si no, mira, somos esclavos nosotros. Una de mis nietas me dio una lección ahora hace un par de semanas, porque tenía que redactar un trabajo sobre capitalismo, y la gurisa mandó en el escrito: el capitalismo esclaviza al trabajador poniéndolo a trabajar y haciendo de él un esclavo, y su vida solo será trabajar para el capital. Yo quedé sin palabras. ¿Cuántos porque años tiene? Y cumplen 14 ahora en diciembre. La reacción de la profesora fue decirle: en el próximo escrito sea un poco más neutra. Y mi nieta me dice: no se puede ser neutra, porque yo no di opiniones, hablé de hechos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí no es esclava. No es esclava. Ella no es esclava. No es esclava. Bueno, yo decía, miré el Fanon por el padre, ¿no? Porque en estos tiempos, ayer estuvo Jair Kriske acá en la radio, y se hablaba de la falta de formación en estos tiempos, ¿no? Que no es ir a agarrar tal libro y leerse tal libro, sino que es una cosa mucho más amplia, partiendo de una actitud de querer saber más y querer apoyarse en la toma de posición. ¿De qué lado te vas a parar? Fanon es uno para leer, sin duda. Pero Mireille no es solo la hija de Franz Fanon. Por ella tiene su no. propia trayectoria, ya, por, ¿no? Por supuesto que no. Eso es una gran intelectual, es una gran docente, es una gran militante. Escuchar en el día de hoy a una funcionaria de Naciones Unidas, de, claro, una parte, si está de UNICEF, Naciones, seguro, Unidas, francesa, digamos, que vive, que reside en Francia, cuya parte de su familia reside en Francia, que depende y que forma parte de organismos internacionales. Hablar de la manera que habló ella anoche para nosotros, y que ha hablado a lo largo de todas estas semanas en este continente, sí, y cómo ha hablado desde Francia acerca del genocidio en Palestina, y cómo ella refiere, y ahí me parece sumamente importante, el caso haitiano y el caso palestino como un solo caso, que deberíamos ver así, y además nos tiró de la oreja. Ajá. Nos pegó un tirón de oreja bárbaro, porque cuando estábamos más temprano, en una reunión un poco más chica, preguntó: ¿cuántos de ustedes están en la militancia de defensa de Haití y de denuncia de la situación haitiana? Y ahí levantamos la mano 6 de las 30 personas que había, 6 o 7, no sé. Y fui por Palestina y levantaron todo el resto. Y dijo: bueno, ven, que acá tenemos un problema. Sí. Porque lo que está sucediendo en Haití, y así lo plantea Henri Bois-Roland, sí, y así lo plantean las organizaciones de la resistencia haitiana, lo que sucede en Haití es una avalancha violenta de un nuevo método de la colonización, del colonialismo, del imperialismo, del capitalismo sobre esa nación que tuvo la audacia de rebelarse y constituirse en la primera república negra, la primera república negra de la historia de la humanidad, de romper el paradigma, el esquema colonial y de querer hacer, construir su propia historia. Claro. Y no ha cesado, nunca se detuvo la agresión contra Haití para normalizarlo. Ustedes, negros, son los que van a trabajar y nos van a obedecer y nosotros les vamos a decir cómo se tienen que gobernar. De mil maneras lo ha hecho Francia, lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho Canadá. Podríamos hacer la lista interminable. Sí. Yo nombro esos tres países porque lo que más además conozco por otros motivos también, su intervención en Haití, desde todos los puntos de vista. La imposición de instituciones de gobierno, la imposición de formas organizativas, la imposición de formas de producción, qué se hace, qué se produce, qué se cultiva, cómo se hace y dónde debe estar la población. Entonces, ahora queremos población en la capital, en Puerto Príncipe, bueno, vamos a salir a matar todos los chanchos de los campesinos, que son su caja de ahorro, para que se tengan que ir, o los gobiernos títeres, criollos, que deciden, bueno, esta tierra es del Estado, claro, es del Estado, porque siempre fue de las poblaciones originarias en Haití, la población originaria, después que prácticamente se extermina a toda la indiada, son los ex esclavos negros que se han autoliberado. Entonces, estas tierras son del Estado, si las vendemos a una empresa canadiense. ¿Para qué? Para que plante pino. ¿Para qué? Para hacer... Un escenario en el que si uno se ubica ahí, te das cuenta cómo catalogar la etapa también. O no distraerse en otras cosas. Yo veía el otro día en redes sociales, el otro día no, desde hace tiempo, en redes sociales los saharauis también unen mucho su lucha y se comparan mucho con los palestinos. Claro. Están luchando por tener su tierra, los arrasan, muchas cosas similares, ¿no? Y cuando los pueblos toman esa conciencia, son más fuertes también. Exactamente. Y entonces el Frente de Liberación del Sahara, el Frente de Liberación Saharaui, claro, pasa a ser una organización terrorista, claro, para los países europeos, para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una organización que lucha por la liberación y la soberanía sobre el territorio y la soberanía de los habitantes sobre, claro, sí mismos. Silvia, y ayer ella, ¿cuál era el centro de su planteo? ¿Venía por este lado, venía por el lado de palestinos y haitianos o venía, por dónde venía? ¿El tema del racismo? Bueno, esto que venía de hacer en Chile. El centro del planteo de ella estuvo focalizado ayer en esos dos grandes dramas de la humanidad, que son Haití y Palestina. Ahí está. Como desafío de militancia, y además lo planteé así, de actividad concreta, de defensa concreta, en el entendido de que en esos países se juega nuevamente la permanencia de la colonización racista y de la negación del estatus de ser humano, que lo han hecho, digamos, sí, el sionismo, le quita al pueblo palestino y lo dice con todas las letras, son unos animales, son burros, son se reproducen demasiado, son vagos, y lo dicen también en relación a Haití. ¿Sí? Emmanuel Macron, el presidente de Francia, trató de estúpido, con de estúpido, de imbécil, esa es la traducción, sí, a un haitiano, ahora hace 4 días atrás, 3 días atrás, que lo interpela a la salida ahí en el G20 sobre la situación de Haití. Y le dice, la Francia tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo. Y Macron, que es el presidente, es un presidente, sí, le dice, es que ustedes los haitianos son unos estúpidos. Así, vous êtes des cons. Ustedes son unos... ahí, así. Ahora, ¿le diría eso a Trump? y a algunos por abajo tampoco. A varios más. ¿Qué es lo que le permite ese... A mí me chocó, fue tremendo cuando vi las imágenes, estaba en Río de Janeiro, quedé de una sola pieza. Digo, pero qué canallada. Por eso, porque no le va a decir a ningún militante de Trump que es un estúpido por haber elegido a Trump. Le dice a un haitiano que los haitianos, que el pueblo haitiano son y unos estúpidos porque quitaron de su lugar al antiguo primer ministro. Cuando Francia secuestró a un presidente democráticamente electo hace unas décadas atrás de Haití, ¿pero de qué están hablando? Sí, sí. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta seguimos conversando de estas cosas. Si ustedes tienen preguntas también, por supuesto, pueden hacer, u opiniones. Había un oyente acá ya que estaba opinando. Dice, buen día a todo el equipo de La Centenario y a la entrevistada. Biden autorizó los misiles porque perdió la elección. ¿Qué opinaría James Petras? Dice Miguel del Charrúa. Enseguida de la pausa, seguimos conversando con Silvia. Cuéntame. Una estrella polisaria me despertó. Una estrella polisaria me habló. Una estrella polisaria respondió que vendrá la libertad. Una estrella polisaria me despertó. Una estrella polisaria me habló. Una estrella polisaria respondió que vendrá la libertad. Bueno, esta canción que nos pasó un día haciendo una entrevista a Taleb Alisalem, nos habló de esta canción y después nos pasó para que la tuviéramos también nosotros. Una preciosa canción que obviamente se llama La Estrella Polisaria. Uniendo luchas de pueblos, ¿no? Y ayer fue mucha gente, estuvo variada la presencia. ¿Cómo fue? La sala grande, grande, grande, esa inmensa en sí, planta baja ahí del Pizzeneté. Increíble, llena, pero llena. Yo no sé calcular ahí realmente, pero había decenas y decenas y decenas de personas y quedó gente... de pie. Mira. No cabía un alfiler. Claro. ¿Y hubo preguntas? ¿Le expresaron interés? No, lamentablemente sí. Estaba previsto que se hicieran preguntas, pero en esa agenda un poco abrupta de Mireille Fanon, tuvo un cambio de horario con algo y la citaron a regresar al hotel para alguna otra cosa, que no sabemos qué era, prácticamente una hora antes de la hora que teníamos pensado terminar. Justamente esa hora que no nos permitió hacer preguntas. Porque además ella no habla español, ¿no? Lleva el tiempo de la traducción. Ella, en la conversación chica, entendió el 90% del español sin necesidad de traducción, pero se expresaba en francés. Claro. Y la traducción en la charla grande se hizo en simultáneo con cascos, ¿viste? Ah, mira. Entonces, una compañera que participa en espacios libres de apartheid y en la coordinación por Palestina, que está todo el mundo participando ahí junto, y otra generosísima traductora, que es traductora muy importante en este... en este país, yo no quiero cambiarle el nombre porque se me hace un lío los nombres, Graciela Guarnerio, aseguraron, Inés Travale aseguraron entre las dos, desde cabina, viste, la traducción al español de las palabras de Mireille. Así que era simultánea la traducción. Fue simultánea. De hecho, para quien quiera escuchar toda esta charla, imperdible, necesaria para quienes quieren entender las realidades, están pensando sus propias realidades, desde el trabajador de COPSA, que no, víctima de un conflicto que no termina de resolverse, sí, porque no está hecho para resolverse, a todas nosotras y nosotros que nos debemos a nosotros mismos tener la posibilidad de escuchar otros pensamientos, otras formas de analizar el mundo, para que podamos conocerlas en primer lugar, valorarlas y hacerlas o no propias. Yo pienso que son tan meridianamente claras que es muy sencillo hacerlas propias. No es un lenguaje de académico, viste, de alto vuelo, así que vos te quedás de boca abierta, no entendiste nada. No, es el lenguaje de una militante más analizando el mundo y conversando ese análisis del mundo con nosotros. Me fui de la pregunta, porque... No te fuiste. Lo que sí... me imagino que allí vos decías, estaban los militantes de apoyo al pueblo palestino, los militantes de apoyo al pueblo haitiano. Se llegó, obviamente, el tema ahí era con ella, ¿no? Pero ¿hay convocatorias ahora para los próximos tiempos? La embajada de los palestinos acá, en este momento no tiene embajadora, pero tiene una encargada de negocios. Información aparece bastante abundante. Como que está faltando la movilización, que no creo que sea solo acá, ¿no? Está pasando. Sí, bueno, yo vengo de Río de Janeiro, en donde se juntaron decenas de miles de personas en 3 días para manifestar en apoyo a la resistencia de Haití, de Palestina, exactamente, y apoyar a Cuba ya de paso, porque estamos todos en la misma perspectiva del derecho de los pueblos a defenderse, de quien los oprime, del derecho de todos los pueblos colonizados a defenderse y a cambiar el rumbo. Ahí está, me quedó pendiente que si entran en internet, en la página oficial, en YouTube, en el canal de YouTube del PITCNTE, ahí está toda la charla de Mireille Fanon, y la van a escuchar ya en español porque se tomó el sonido de la cabina. O sea, no se van a perder nada. Y a mí me parece sinceramente que, yo no voy a decir vale la pena, digo, es necesario. No nos sobran, no nos están sobrando en este momento voces con opiniones tan objetivas, tan claras y expresadas de una manera tan sencilla, y que no dicen Gregré, dicen Gregoria. Se saca un poco de lo que está haciendo el ambiente que se ha generado acá, ¿no? No solo acá tampoco, pero de poco pocos contenidos. De poco contenido. Muy poco contenido. Escandalosamente, nos han estado faltando el respeto como ciudadanía y como personas adultas, nos han estado faltando el respeto a lo largo de estos últimos meses. No tienen vergüenza. Porque después vienen y te hablan de la argentinización de la política y digo, pero ¿y ustedes qué están haciendo en relación al discurso político sino llevando esto a un almuerzo con Mirtha Legrand? ¿Quién iba a decir que en este país? Yo voy a mandar una opinión que es personal y muy compartida. Pero ¿quién iba a decir en este país que dirigentes del Frente Amplio se iban a estar expresando, como se ha estado expresando, esta campaña para conseguir el apoyo de la ciudadanía? No tienen vergüenza. Uno siente vergüenza ajena, uno siente dolor por toda aquella gente que en el 71 fundó el Frente Amplio y que decía las cosas y las nombraba. Un Selmar Michelini, un Sereñi, un Guillermo Chiflé, un Julio Castro, diciendo las cosas, llamándolas por su nombre. Y vos escuchás hoy a estas dirigencias, discurso vacío, hablando nadas, hablando nadas. Y no es tanto tiempo, en la historia de un país no es tanto tiempo para que se produzcan esos cambios tan grandes, ¿no? Exactamente, exactamente. Quizás tenemos que mirar cómo estos cambios tan grandes en tan poco tiempo se han ido imponiendo en todo el resto prácticamente de nuestros países y a qué retrocesos se deben, formaciones políticas que fueron de izquierda que se han autoderrotado. Estaba buscando englobarlo. Formaciones políticas que fueron de izquierda que planteaban una ruptura justamente y que en estos últimos años, en el afán de seguir siendo los administradores de lo de siempre, del status quo, de la misma, el mismo sistema de explotación, porque no es que no quieran, no es que no puedan, no quieren inventar otra cosa. Se están cumpliendo 40 años de que empezó la democracia en Uruguay después del golpe de Estado este año. El acto del obelisco, ponele, y las elecciones que se hicieron, 40 años ahora, y se ha visto y escuchado mucha cosa en los últimos días, que nosotros esta semana no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero la semana que viene vamos a repasar algunos análisis que hablan de un pragmático cambio en paz, que fue lo que sustituyó a los reclamos que venían de antes, ¿no? Durante la dictadura, por la libertad de los presos políticos, la amnistía total. Elecciones sin exclusiones, todo eso quedó atrás y vino el cambio en paz, que fue lo que se puso en valor, que fuera un cambio en paz, y hay que ver los contenidos ahí. Silvia, si a vos te parece, redondeamos acá contigo este informe. Nosotros adelantamos la pausa ahora, que la pausa nos toca y media, pero vamos a hacerla ahora, para después escuchar un poco a Mirel Fanon, ¿te parece? Exacto, perfecto. Y muchas gracias por haber venido. No, agradecido yo de que me hayan llamado. Me disculpo de que me demoré ahí. No pasa nada. Y quedamos así, nos ponemos un ganchito para no ponernos a hablar de todos los temas que tienen que ver con lo ambiental, que es impresionante. Está todo lo que pasó ahora con el proyecto. En estas últimas semanas. Recién hablamos con lo de Empalme y el basurero, el hidrógeno verde, es impresionante. Se vienen al galope. Bueno, hacemos la pausa y a la vuelta escuchamos un poco de Mirel Fanon. Bueno, vamos a pasar un audio que yo tengo acá, Ciro, y que puedo pasar desde acá, para escuchar un poquito a Mirel Fanon. Como decía Silvia, ayer estuvo en esta actividad. Vi que había tambores también, ¿no, Silvia? Tenía una entrevista, pero igual seguimos conversando con Silvia. Sí, fue fantástico porque los compañeros de la comisión del Comité de Apoyo a Haití, particularmente, y los saludo desde acá porque nos escucha a menudo, ¿sí? Andrés Urioste, plantearon hacer un recibimiento con una cuerda de tambores. Qué bien. Ese legado maravilloso que tenemos justamente de aquellos esclavizados que inventaron su música en los galpones mugrientos en donde los tenían antes de venderlos. Entonces, y de ahí esas voces, cuando hablan de resistencias, uno las escucha, sí, sí, a esas voces en los tambores. Yo vivo en Barrio Sur y cuando los escucho, vos te das cuenta cuando se está celebrando o cuando se está diciendo guerra. Vamos a escuchar un poquito entonces, ahora sí, a Mirel Fano. Los auriculares, los cascos. Primero quisiera agradecer a las personas que me han acogido en este lugar. Se trata de una reunión que comenzó con una antereunión más formal, y muchas gracias por el sonido de los tambores. Muchas gracias. Es muy importante, particularmente luego de lo que acabamos de escuchar, que los afro-uruguayos están más bien ausentes en los espacios sociales de este país. Pero estén tranquilos, no es en el único lugar donde esto ocurre. Es así en Chile, en Francia y en muchos otros países. Por tanto, esta acogida de los tambores nos resulta muy conmovedor. A los que venimos de las islas nos resulta elocuente. Y gracias también. Gracias también por no haber olvidado a nuestros hermanos indígenas. Y gracias por esta ceremonia del sur, el norte, este y oeste. Muchas gracias. Particularmente porque vengo de Chile, donde estuve 3 semanas en las comunidades mapuches, por lo cual es algo que aprendí. Cómo la espiritualidad ancestral es algo que debería habitarnos todavía y que está ligada al territorio, por lo cual es algo a lo cual ahora presto atención. Bueno, me han pedido intervenir hablando de Palestina y Haití. Y de hecho, diría que voy a empezar con una buena noticia, y es que la Corte Penal Internacional, luego de 20 años de tergiversaciones, de rechazos, no sé cuántas veces hemos estado allí planteando informes muy bien documentados, informes que han sido aceptados y nunca han recibido respuesta, no llegaron a la Cámara Preliminar, y ahora finalmente hay una orden de detención contra Netanyahu y el ministro de Defensa. Es una muy buena noticia. Ahora bien, que sea detenido es otra cosa, pero sea como sea, esto va a disminuir su campo de acción, y esto también nos va a permitir identificar precisamente quienes son muy blandos para Palestina, pero al mismo tiempo también están para el Estado sionista de Israel. Si Netanyahu va a un país y no es detenido, sabremos precisamente de qué lado está ese país. Se trata de algo también muy importante, por lo cual esta declaración de la Corte Penal Internacional nos da nueva esperanza. Pienso que no debemos. Bueno, es una esperanza tenue, pero igual es una esperanza. Y otra noticia que nos llega de Francia es que el presidente de Francia No le voy a dar el nombre, ustedes lo saben. No lo nombro en forma voluntaria, porque no tengo ninguna estima por esa persona que ha destruido todos los servicios públicos franceses y que destruye la ciudad, la vida de las personas más marginales, precarias, y que permite que esta islamofobia galopante en las calles de Francia ocurra sin que nada se mueva. Por otra parte, no podemos negar que hay antisemitismo. Francia siempre lo fue, no hay que esconderlo. No es por nada que durante la guerra de los 40 los franceses denunciaron a las personas de religión judía que habitaban en un edificio. Esto fue muy significativo, hay que asumirlo. Pero ese presidente acaba de decir que nuestros amigos de Haití, nuestros hermanos y hermanas de Haití, eran tontos. ¿Escucharon bien? Tontos. Un presidente diciendo eso de un país soberano. Por lo cual podemos ver que con estas palabras asume una posición a la vez de desprecio y también totalmente racista. Por lo cual allí también no cabe esperar nada de un presidente como ese y debemos combatirlo con todas nuestras fuerzas si queremos que las personas racializadas existan y sean finalmente visibles en los países donde vivimos. De modo que, dicho esto, de hecho, me planteé una pregunta a propósito de tanto Palestina como Haití, y porque la movilización por Palestina es importante, se ve aquí. La movilización por Haití es menor. Y entonces me planteé una pregunta, y el título que les voy a leer fue titulado a partir de una frase de James Baldwin, que se preguntaba sobre qué ocurrirá con la belleza de los negros. Por tanto, voy a intentar hacer un ida y vuelta entre Palestina y Haití para mostrar que la movilización por Palestina debe ser igual que para Haití. Bueno, allí escuchamos el inicio de esta ponencia que está haciendo Mirel Fanon. Por supuesto que nos comprometemos a pasarlo completo. Ella ahí arranca justo con este concepto, ¿no?, de unir las dos luchas, pero nos vamos a poner a armar esto para poderlo sacar todo. Está buenísimo que sea ya la traducción directamente y poderlo compartir, porque nos va a ayudar, lo que decías vos, Silvia, no solo para el tema en concreto que ella plantea, sino para tomar un poquito de distancia, uh-huh, ¿no?, y ubicar en este panorama político tan complejo que los politólogos nos convencen de que todos buscan el centro y todos se pelean por ver quién es el centro, y buscar cómo pararse del lado de los trabajadores, ¿no?, de los pueblos, de izquierda. Del lado de nosotros mismos. Del lado de nosotros mismos, exactamente. Y bueno, esa es una de las cosas que va a haber que tener. Vamos a hacer un poquito de música allí para entrar, aunque sea con un pedacito de un informe que tenemos preparado.